La pandemia recrudeció, ¿no? Todas las cosas que nosotros ya sabíamos o que veníamos viviendo o que veníamos recibiendo denuncias, lo incrementó y lo agravó más, cada vez más. Y en este sentido también se vieron más las fallas a nivel institucional en cuanto a las intervenciones en relación a violencia. Sí, desde la Asamblea hemos logrado también encontrar formas nuevas de encontrarnos y de tejer estas redes de cuidado. Y en este sentido ha crecido mucho el grupo de acompañamientos, con casos también muy complejos, pero sí también notamos que hay fuerza en el movimiento y que cuando una se planta también desde ese lugar, es más difícil para el Estado, para las instituciones, hacer vista gorda a los reclamos o a los planteos. Me parece que se sienten un poco más como presionados a responder. En este sentido también los murales vienen como a refregarles un poco en la cara esto, bueno, los estados de las causas, la respuesta que se da a la hora de denunciar. Bueno, lo mencionamos bastante en el escrito que largamos en relación a Micaela, nuestras críticas y nuestras quejas en relación a la comisaría 42, que no es la única, digo, son todas las comisarías que generalmente las mujeres van a denunciar y no les toman una denuncia, no les toman una denuncia penal, les toman una especie de relato y nada más. Se echan la culpa entre la comisaría y la fiscalía de quién no recibe la denuncia, se van tirando la pelota y no se hacen cargo. Y en este sentido también lo que queremos es visibilizar que nosotras estamos denunciando, estamos invitando también a las chicas a que denuncien, acompañándolas a denunciar, y en ese sentido exigimos que las denuncias se tomen como corresponde y que se aceleren los procesos, no que estén cajoneados y se pongan un montón de palos para que no avancen las causas. No, que ojalá un poco el calorcito se lleve un poco el virus y podamos empezar a juntarnos de a poco y con los cuidados, al menos al aire libre, porque es necesario volver a encontrarnos.